Y entonces quedé esto así un poquitín más, pues esto sabíalo, pero no me acuerdo. Y esto, ay, cómo era, ay, este nombre que no me saló, ay, esas cosas, ¿eh? Los psicólogos llaman anomia. Bueno, una cosa se llama la anomia, ¿eh? Al olvidarte de una cosa, no lo llame la anomia. Anomia dice el fenómeno este, ¿eh?, que todos sentimos o sintisteis, yo siento mucho, pero bueno, vosotros seguro que también lo sintisteis alguna vez. Y el fenómeno este que popularmente, vulgarmente, se dice, hay tener una palabra en la punta de la lengua. Ay, ¿cómo se llamaba este? Tengo una punta de la lengua. Sí, hombre, yo de esto que pudiste acceder al significado. Sabes perfectamente qué es lo que quieres decir. O sea, lo único que no sabes es cómo se llama. Puedes decir incluso, pues a lo mejor, mira, vamos a poner el ejemplo. Estás queriendo recordar el nombre de una persona. Sabes perfectamente quién es esa persona. O sea, vesla perfectamente. Puedes ver su cara en el... en tu cabeza, puedes saber perfectamente dónde la conociste, las cosas que hiciste con ella, todo, todo. Y además incluso puedes saber, hostia, venga, pues, ay, acuérdome que llevo una R y un nombre que llevo una R y una M, y, hostia, pero que no me acuerdo, Pues eso llámase técnicamente anomia, Y la gente normal y vulgar dice, ay, tengo una punta de lengua, Pues eso ya la anomia. ¿Qué tiene guapo la anomia? Sí, y que tiene guapo. Se me entiende, tiene una cosa. Seguramente que todos vosotros experimentasteis la enorme satisfacción que se siente cuando por fin recuerdes esa palabra, ese nombre que no llegues a recordar, que ni es la punta de la lengua. En ese momento dices tú, meca, sí, y era eso, y era así, na meca, qué guay. Y notas en ese momento un caudal de satisfacción tremendo. Pues a mí no me pasa eso, ¿no? La mía no mía, y es muy puñetera, porque al cuerde este, a ver, un anómico normal, cuando se acuerda de una cosa, un anómico, bueno, alguien que padece una situación anomia, un momento dado, ni nadie. No, y parece que no hay nadie anómico, pero mentiría cuán bellaco, porque si existen personas que por lesiones neurológicas no pueden acceder al almacén este, al, ¿cómo se hizo? Ahí fonético y era, bah, ya se me olvidó a mitad lo que estudié en la carrera, de sus cuentas, qué vergüenza. Bueno, pues que son anómicos siempre, hombre, ahí los. Pero que estábamos diciendo que todos los que sintisteis anomia, ¿de cuándo? Que todo Dios sintió anomia, ¿de cuándo? Vamos a ver, la anomia ya es la cosa más normal del mundo y todo el mundo de siempre en cuando tiene anomia, nota la anomia. Bueno, pues todos notasteis esa gran satisfacción que se siente después. Bueno, pues yo no la noto, O sea, todos seguramente cuando al fin dais con el nombre, con la palabra, dais con ella con una seguridad del 100%. ¿A que sí? ¡Coño, sí! ¡Llamaba así! Ramón, tenía una R, una MB, sabía lo yo, llamábase Ramón, y estáis perfectamente seguros de que se llamaba Ramón. Hostia, pero seguros, vamos, estáis tan seguros que pondréis la mano en el fuego. Bueno, valemos más no ponerla, porque uno se llame Ramón, no deje de llamarse el fuego, que me igual, Vamos a ver, veis que me pues igual, llámese o no se llame Ramón, que eso tenéislo claro, no falláis eso de poner la mano en el fuego. Hoy pongo la mano en el fuego porque no me decidiera Ramón. No, es una chorrada. Nunca entendéis el dicho, vamos a ver, el fuego que me igual, sería verdad o sería mentira lo que dices, Bueno, pero lo que sabemos era que... estáis seguros al 100%, aquí sí, Y eso presta la de Dios, y en ese momento notas cómo se toma un peso de encima, joder, tal vez ahí con esa angustia, esa preocupación, cago en la mar, pero cómo llega esto, y al final das con ello y dices, casi, y era así, no me expreso nunca eso de andar, estáis con otra persona, y tenés una conversación, casi, hombre, esto y era, ay, Dios, bueno, anda, ya eso me ocurrirá, y sí, seguís por ahí, a lo mejor estáis dando un paseo, y te estás dando un paseo y la otra persona está hablando, pues bueno, pues del precio de las patates, que este año están más caras que el año pasado, que tal, y tú estás ahí, sí, sí, sí, y de repente cuando te haya no más interesante del tema de la subida de los carburantes, que claro, influye en el transporte de las hortalizas y por eso son más caras después en destín, dices tú, ¡meca Ramón! Y el otro día, no, si yo llamo a Manuel. Y ella dice, no, tú no, ese que me acordé que ya era Ramón, ese del que hablábamos en antes y no sé qué. Y claro, porque tú estás ahí ruca, con angustia, con el tal, pero en ese momento te liberas de esa angustia y vuelves a ser persona. Bueno, pues yo repito, o sea, a mí desgraciadamente no me pasa eso. Yo sufro mucho el fenómeno este de la anomia. Además de la anedonia, y sufro también la anomia. Sí, yo lo mío son todo gomias de esas, ¿eh? Pero bueno, yo sí, esa sufro mucho. Pero lo más jodido es que alguna vez sí me pasa eso de que de repente me acuerdo, y sí, acuérdome perfectamente y tal. Pero normalmente encima no llegue a cena, ¿eh? Vosotros al acordar vos diréis, ¡me cayera Ramón! Y yo al acordar me diría, hostia, espera, ¿y era Ramón? Quizá, a lo mejor sí, pero no estoy seguro. Quiero decir, no aparece ese término, esa palabra, no aparece con un 100% de nitidez, sino que aparece como entre nublina, como entre bruma. Venga, sí, solamente que podía ser así, pero será o no será. Y nunca te seguro del todo, ¿eh? Nunca te seguro del todo. A lo mejor dices, venga, ¿cómo se llamaba este pueblo del concello de Riosa que paraba yo por allí y amarraba la bici de un árbol y luego subía para el aramo y casi, bueno, ¿cómo se llamaba? Y luego, igual me acuerdo y digo, hostia, pero ¿llamábase la vara? ¿O no se llamaba así? ¿O no era así? O sea, esto que hasta que no llegas a casa y mires un mapa y dices, bueno, pues sí, y era así. No estás tampoco tan seguro, no estás... Y una gran putada, la verdad. Entonces, ya he dicho, porque, hostia, joder, no sé. Yo creo que uno de los grandes placeres de la vida son los momentos esos los que no llegues al acordarte de qué, porque tienes anomia y que después te acuerdes. Claro, y un pequeño placer, ¿eh? Pero coño, pues y un pequeño placer que de vez en cuando. Mira, yo acuérdome de una cosa, vais a pensar que yo soy más loca o algo, pero no llegué. Tienes su explicación química y todo, ¿eh? Y fisiológica y tal. Yo cuando ya era más guaje, hasta cierto punto prestaba a me torcer un tobillo. Y diréis todos, pero bueno, eso es un día normal, no te puedo prestar torcer un tobillo ahí, joder, que eso duele. Sí, duele la de Dios, ¿eh? Pero precisamente el organismo tiene una cosa que es muy muy muy interesante y que es muy inteligente además y muy sabia, que es que cuando el dolor es muy fuerte, muy intenso, muy agudo, en ese momento, ¡tras! Pues puede llegar a la conclusión el organismo de decir, hostia, espera, que esto está siendo demasiado dolor, o sea que vamos a calmarlo. Venga, vamos a soltar un torrente de endorfinas. ¿Sabéis lo que son las endorfinas? Bueno, pues las endorfinas serían, para que lo entendáis todos fácil ya la primera, serían como piáceos, pero endógenos. Y es decir, no te metes nada, producirlos el tu organismo produce esos opiáceos. Entonces claro, pues puede pasar guapamente que después de un dolor muy grande sientas también un alivio extremadamente placentero. Y es lo que pasa, a lo mejor alguno con esto que voy a decir ahora lo vos prescanciáis de que y es verdad que no estoy contando vos una mentira. Ya sabéis que yo nunca cuento mentiras. Que es verdad, a ver, que no lo digo por decir. A mí cuesta me la decís mentir. Te fartuco de contar en esta emisora la historia del mi ídolo, que lle ve por barrendero. Joder, sí, así que salía momo que nunca decía mentiras. No la cuento otra vez porque ya la conté un mogollón de veces. Y una habrá 15 días o 3 semanas, pero bueno. ¿Qué estaba yo contando? Eso, que no era mentira y que voy a deciros una cosa que igual vos pescanciáis de que es verdad. Pues va a ser el deporte. Vamos a suponer que de alguno de vosotros fae deporte. Pues si gusta, poner un ejemplo, correr. Salto los 10 a correr, preste y correr, y a lo mejor el día que no puede, que no puede ir a correr, agarro un disgusto tremendo. Cago en la puta, te de mala hostia, porque no puedo ir a correr, porque cago en la mar con lo que me presta a mí correr. Y claro, uno otro puede decir, hostia, pues cómo puede ser que te preste correr, ¿no? A ver, correr, y una cosa que sí hay que hacer la faese, pero bueno, no habiendo un oso detrás o uno que te persiga o tal, pues tampoco hay necesidad de correr, ¿no? Pues, ¿por qué corremos entonces? Bueno, pues una de las teorías, y que mucha gente, bueno, no sé si muchas y pocas pasa y exactamente eso, y que, a ver, correr es una actividad física, exigente, y por tanto, bueno, pues en cierto modo lesiva para el organismo. Hombre, beneficioso para muchas cosas, el sistema cardiovascular especialmente, y muy beneficioso hacer cualquier deporte. Sistema respiratorio normalmente también y tal, pero bueno, el sistema músculo esquelético, aunque pueda a largo plazo recibir una serie de beneficios, a corto plazo, bueno, y esto vale también para el resto de sistemas, los beneficios son a largo plazo, no a corto plazo. A corto plazo son normalmente no son beneficiosos, sino eso, agresivos, contra él. Bueno, pues el caso es que el organismo al notar esa agresión, que puede ser correr, puede ser nadar, puede ser jugar al baloncesto, cualquier actividad física así de un poco descomanada, digamos, salía un poquitín de madre. Bueno, pues entonces el organismo puede reaccionar emitiendo las mismas endorfinas, de las que vos falaba en casos de dolor agudo intenso. Pues emitir endorfinas, y esas endorfinas pueden llevar a una adicción. Y existe la adicción al deporte, sí. Está perfectamente catalogada la adicción al deporte. Claro, de normal nadie dice, mira, estoy una vez al deporte, estoy tan enganchado al footing, tan enganchado. No, eso no pasa. Pero sí hay situaciones, hay ocasiones en las que, bueno, pues la práctica del deporte a lo mejor desaconsejase, pues por otra cosa. Yo qué sé, pues ponte que uno tenga una lesión muy chunga cardíaca. Y decía el cardiólogo, mira, mejor no puedes volver a salir en bicicleta. Y bueno, pues lo normal ya que sí, que tiene la lesión cardíaca, pues aunque guste mucho andar en bicicleta, pues oye, va a valorar a lo mejor más, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero a lo mejor va a valorar más la su vida, que el hecho de salir en bicicleta. Pero hay los que no pueden dejar de salir en bicicleta. Hay los que necesiten salir igual y que están dispuestos a jugarse la vida porque necesiten eso. ¿Y como que necesita el chute? ¿O el que necesita la raya? ¿O el que necesita la taza de café? Sabiendo que son nocivos para su organismo. Sabiendo que el que se está metiendo el chute, que la su sangre ya está fecha una yaceria, que el su fegado está machacado. Sabiendo el que se mete a la raya, que ya no tiene tabique nasal casi ni siquiera, por ejemplo. O sabiendo el que se mete la taza de café, como en mi caso que me hace daño el strippers, sabiendo que si me tomo ese café va a dar un pinchazo, va a dar un cólico. Pero yo tomo lo igual. Bueno, tomaba lo que ya me quité. Pero bueno, Y la cuestión es, entonces el otro puede decir, mira, pues a mí dame exactamente igual que me pueda dar un ataque cardíaco, yo salgo en bici. Salgo en bici porque necesito esas endorfinas. Tengo falta de ello. Cago en la mar. Qué jodido, ¿no? Ah, bueno, no yo jodido, yo lo que hay. Yo lo que hay, y bueno, no sé. ¿A cuánto de que venía todo esto? No sé, ¿de qué vendría? A ver, ¿seré capaz de dar marcha atrás para ver de lo que venía? Vamos a ver, pues empecé a hablar de las endorfinas a raíz de hablar del deporte, pero no del deporte en sí, sino del deporte como una actividad, a lo mejor ciertamente un poquillín agresiva, que tenía el so premio, digamos, ese alivio, ese colocón de endorfinas que segrega el propio organismo. ¿Por qué decía eso? Bueno, pues por la satisfacción que a veces dan cosas que en principio se supone que no dan satisfacción. Por ejemplo, lo que yo decía, que a mí no me disfrutaba torcerme un tobillo porque dolía la de Dios, pero sabía que después del dolor te iba a venir esa calma tremenda de sí, de sí colocón de endorfines. Y bueno, pues venía también eso para el tema del que estábamos hablando, de la anomia. Que oye, la anomia no deja de ser un gran placer, porque sabes que, bueno, sabes, normalmente, y es quien a darte cuenta que tarde o temprano vas a dar con ese nombre, vas a dar con esa palabra, y va a prestarte en ese momento un subidón, ¡buah! ¡Guay! Son los pequeños placeres, hombre, son pequeños placeres que bueno, ¿para qué hacen falta grandes placeres habiendo los pequeños? Si los pequeños son igual de buenos que los grandes, les más de las veces mayores, ¿qué hay mayor? A ver, ¿qué hay mayor? ¿Tener un Ferrari, o acordarse de una palabra con otro taxonómico, o subir un puerto con la bicicleta y llegar arriba y notar una satisfacción tremenda y esas endorfinas percorriendo el torrente sanguíneo? Pues yo personalmente, y en este caso no estoy irónico, que muchas veces sí que estoy irónico, pero en este caso no, pues yo personalmente cuido que yo mucho mejor lo segundo que lo primero. Ferrari, pues no sé qué gusto puede darte, hombre. Depende, a mí no me dan más por los coches, entonces para mí un Ferrari llega como si me dices los 197. Hombre, igual un poco más confortable, pero aparte de eso, la verdad que no ni veo yo el placer a tener un Ferrari. Si puedo ver el placer, si me dice, maga, mañana vamos a subir el puerto montaña este, y que digo, hostia, venga, vamos para allá, porque sé que lo voy a pasar bien. Sé que voy a sufrir, pero sé que cuando llegue arriba va a ser, oh, tremendo. Dios, estoy acordándome de todas las veces que conseguí eso. Mira, y estoy acordándome, yo qué sé, cheitaríagos, por decir uno que subí todavía el año pasado. Madre, que con qué malo pasé el día que subí a cheitaríagos. No por puerto en sí, porque no lle muy pindio, ni llevase bien. Y el largo, no me acuerdo cuántos kilómetros llenan, bastantes abondos. No sé si 30 kilómetros, no, igual no, 30 parece muchos. 30 llega a la cubilla, que también hay otro que llega arriba, y me cago en Dios, pego un berrido, una voz ahí, ¡guay! Hostia, préstame por la vida. Uf, ese ya fue muchos años, pero préstame la de Dios. Pero sí, el cheitaríagos, lo que pasa que hacía un calor ese día. Subí un xuneto del año pasado. Estaba cascando, no, xuneto no, ya era xuno, me parece todavía. Sí, pero bueno, estaba cascando. Y llegué yo arriba. Yo no sé si tuve de fecho unos síntomas. Yo no sé si aquello ya era una insolación, un golpe de calor o qué. Esa vez no sentí yo ese placer enorme al llegar arriba, no. Pues tome la de llegar arriba y tal, pero para ser putes. No era quien a comer ni a beber, sentíame raro, mareado. Bueno, y esas cosas. Pero sin embargo, también estando por allí, subí al coño, me cago en la mar. Aquello sí que fue un placer. Oh, llegar arriba, madre. Uf, o al alto de Santa Arbás, eso, el alto de Santa Arbás, que a ver, que yo sepa, eso no tiene ni categoría, ni hostias. Quiero decir, a ver, si pasen por allí los ciclistas, no sé si darían categoría, qué categoría darían, pero madre de Dios, tienen algunos ramples que hostia, mamar, son de primera o son casi de especial. Y llega arriba, en el momento de llegar arriba, Dios mío, eso no puede explicarse con palabras. Hay que sentir, pero bueno, hablando de sentir, vamos a sentir un cantar, Sí, más que nada porque, bueno, pues porque tengo yo ganas y que vamos a hacer, oye, vamos a poner, hay mucho que no pongo puncarraes, yo en este programa, espérame que sí, pues voy a poner una. Thank you. bueno, bueno, pues pasó una cosa que llegué, la radio quedó en sin internet. Por lo menos yo no soy aquí a conectarme a internet. Esperemos que esto no afecte a las emisiones, que sigan metiéndose por internet, más que nada porque vi yo que había 4 personas sintiendo anedonia por internet. Entonces esperemos que siga así. No puedo acceder al chat tampoco, así que disculpes al amigo fóbico, que no llegue que te des fóbico. Si estás sintiéndome todavía, no llegue que te dejara con la palabra en la boca, y que esto te dicen de repente, cortose, y no sé exactamente por qué, pero bueno, el hecho es que está cortado. Y en este momento, mira, alegrome de que en el último momento iba a venir sin canciones ni hostias. Y decía yo, vaya, le buscaré en el YouTube o por ahí, pero donde sea que. Y luego en el último momento dije yo, nada, voy a cargar aquí 3 o 4, aunque solo sea para salir del paso y tal. Pues menos mal porque resulta que queden sin internet. Estoy aquí mirando también. A ver, este por ejemplo, si voy al YouTube, que va, tampoco. Madre de Dios, que ella sería. Puf, claro, imagináis, pues estoy en un problema muy gordo porque claro. No, pongo otra cosa y si sal, lo que no sale es Radio Cuca. Madre de Dios. Esto sí que yo gordo. Uf. Esto sí que yo gordo porque esto entonces. A ver, si no podemos acceder a la página de la radio, entonces seguro al 100% que llegue tampoco no emite la radio. Bueno, pues seguiré haciendo el programa, por supuesto. ¿Cómo voy a hacer el programa solo porque no salga en internet? Hostia, vamos a ver si seguramente hay mogollón de gente sintiéndome también. Espera, que falo así raro porque estoy aquí mirando. Ah, no, pues ahora parece que se tira. A ver. Ay, qué cosa. No. Ah, sí. Sí, parece que sí. A ver, voy a volver a meterme al chat entonces. A ver. Fago así. Tengo. Perdona que fale así narrado, pero ya que tengo que poner. Anedonicu. Porque. A ver, porque ya que yo, aunque no vos lo dijera. Sí, aquí está otra vez. Y sentirás también el. Escúchanos en directo, a ver. Coño, 6. Sí, efectivamente. Sí, esto que se siente de doble, pues llegue tal. Pero mira, ya curioso, porque en un ordenador va y en el otro no va. Qué cosas, ¿no? Ah, sí, ahora sí va. Entonces, a ver, escúchanos el tata. Bien, sí. Ahora 5, nada más. Venga, había 6 y marchó 1. Ah, no, ahora vuelve a 6. Joder, 6, tíos. Dios. Oye, como os diría yo, gracias a todos, hombre, gracias a todos. Yo encantado de que te hagáis ahí, Espera ahí, entonces que voy. A ver, estos son los inconvenientes técnicos que tiene ser una radio altamente tecnificada, Porque, claro, hoy, Dios mío, perdón, me digo en el micro en los dientes. ¿Parece vos normal? No, imaginemos, ahora puedo coger cualquier enfermedad, claro. Porque por ahí el NLG ya está siendo usado. Joder, vale, pero por mí. Hostia. Bueno. ¿Quién está ahí? Ah, dice fóbico que, hostia, vaya retraso más gordo de emisión. Nada, fóbico, ya que encima, pa más telar, está viendo un. Con esta historia del internet. A ver, cómo va fuego aquí para quitar. Vale, bien, ya estoy, ahora de verdad ya estoy aquí. Que decía yo a Fóbico, yo que Fóbico en el chat decía, hostia, vaya pedazo retraso de más gordo de la emisión. Sí, a ver, normalmente hay un retraso ya gordo de por sí, más o menos contáis con cosa de unos 3 minutos de diferencia entre la emisión analógica y la digital, en favor lógicamente del analógico, que es instantáneo, y el digital no, el digital tarda más. Mira, hay un caso de esos en los que al revés, que nos dicen, lo digital y todo mejor que lo. No, es verdad, no tiene por qué ser mejor. un tío porque es el mayor puede ser peor, como yo en este caso. Y encima en este caso, como tuvo habiendo incidencias, digamos, con esto del internet, pues oye, la cuestión ya que retrasóse más. Ay, cómo se me va la pinza hoy esta noche. Va a ser por el calor. Hay un calor aquí que no veas, fue un calor tremendo. Tenemos unos ventiladores ahí, pero no tengo yo ganas de poner. ¿Y qué gasten? A ver, pues joder, tampoco hay patata. Ah, también entran unas facturas tremendas, la electricidad. Claro, a ver, pues cuenta. Para que esto rule, hay dos ordenadores, aquí en el estudio, más otro que ya el que soporta el servidor. Que lleva uno de más que tiene que estar furulando 24 horas. Bueno, otros dos que están aquí, el que os da, vos a través del que emitimos, y el que pues, proporciona la emisión enlatada, que decimos, y es decir, la emisión en diferido, también tiene que estar 24 horas prendido. El único que puede estar prendido apagado y otro más que tenemos, que es con el que grabamos y tal, y cuando no hay programa, puede estar apagado. Pero a veces es el último programa del día, a veces se paga algo, normal, no vas al corralete de todo. Pero bueno, pues la cosa es así, ¿no? Me dice fóbico, dice, ay, donde todo lo analógico, digo todo lo yo, fóbico, digo todo lo yo. Y dame ganas de ir a vivir por vivir otra vez, coño, fóbico. Entonces, ¿dónde vives tú en el mundo? Ay, préstame mucho esto de tener oyentes ahí para el mundo dispersados. Préstame, por cierto, quiero saludar, no sé si estará sintiendo, pero Radio Cuca tiene un oyente en Uruguay, que se dirigió al nuestro correo electrónico, que podéis hacerlo vosotros también, pues contar lo que queráis, radiocuca@radiocuca.org, radiocuca@radiocuca.org. Podéis usarlo todos también, igual que el oyente este uruguayo. Un saludo para él, si llegue a andar por ahí, o lo siento algún día analógico. Que bueno, son ya las 22:74, pero cuido que ya debería siendo hora de presentar el programa, ¿no? Porque que sí, que no lo presento todavía. Estamos ahí todos felices, tal, aquí hablando, no sé qué tal, pero presentar no presento el programa todavía. Sí, me sigue, estoy en anedonia, estoy en Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio libre de Ubiel, 107.3 la FM, ya lo sabéis, está así, coña. www.radiocuca.org. Bueno, ¿qué iba a decir vos yo? Oye, ¿acordáis la semana pasada que os estuve contando el del vídeo este en Avilés que veía todos los días, que yo pasaba por allí, por la estación de autobús, allí sentado en un banco, en una estación, sin decir nada, sencillamente el solo mirando para la gente? ¿Acordáis vos? ¿Y os acordáis? Bueno, pues esta semana resulta que no estaba. Yo contando la semana pasada que todos los días yendo a verlo y tal, y que no estaba, yendo a verlo, no, yendo a la estación y que no tal, y resulta que esta vez no estaba. Pero pasó una cosa curiosa, esta semana el paso no ese no estaba, no estaba allí en el asiento en el que suele sentarse y tal, y que está él siempre allí. No, que va. ¿Taben? Pero taben otros tres viejos diferentes, en tres asientos separados, no taben juntos, otros tres viejos diferentes sentados en otros tres asientos, que curiosamente los dos días que tuve que ir esta semana estaban allí y taben la misma actitud del otro. Entonces yo, claro, planteéme. Digo yo, madre de Dios, a ver si va a ser. A ver, pueden pasar dos cosas. Una puede ser la teoría que vos di la semana pasada, de que sencillamente el viejo aquel iba a pasar el tiempo ahí a ver gente, que lleve una posibilidad que puede hacerse igualmente, sentarse en un sitio a ver gente, de la misma manera que hay personas que van al zoo, personas que van a acabarse, ¿no? Por ejemplo, pues también puedes ir a sentarte a cualquier sitio a ver gente, sencillamente. E vos dixe que eu pasé unha temporadina que iba sentada al Parque San Francisco, ao Paseo dos Álamos, a ver xente. E pode ser moi entretenida tal. Bueno, pois esa ya era unha posible teoría. Pero, agora ocurríseme outra teoría. Sí. Outra. Porque parecíame, a ver, non me parecía moi normal que de repente ese vídeo non tuviera, pero tuvieran outros tres. Bueno, a riesgo de poner la mi integridad física en peligro, voy a dar aquí, voy a echar mi teoría al aire. Cuido que esos que parecen viejos pueden ser guapamente extraterrestres camuflados que están vigilando la Tierra. Así no como lo sentís, Sí, porque de pues cuenta, a ver, no sé, no, este caso es muy extraño, que hubiera uno que comente el tema y que de repente si desaparece, aparecen otros tres que están allí solos mirando. Yo cuido que están, están vigilando, Hombre, lo mayor es que están acumulando información, para preparar una invasión. A lo mejor y eso, o a lo mejor son científicos galácticos que sencillamente están investigando la especie humana. Bueno, yo si tuviera que investigar la especie humana igual también me ponía en la estación de Alsa, porque por allí pasé de todo. Claro, tenemos cuenta, a ver, hoy que vi en la estación de Alsa, vi a, bueno, segureta que yo falé de la semana pasada, que se cree de algo, ese fue yo uno que suspendió las oposiciones para policía. Seguro. O que no pasó las pruebas para el ejército. Una cosa así, ¿no? Porque yo en de estos que se lo ve que disfruta, Disfruta el dinero de uniforme, haciendo la chorronda, con unos gafes de estos, de facha, porque son de facha. Bueno, son de facha, yo soy porque tengo un, ¿sabes? Sí, las Ray-Ban estos de piloto de toda la vida. Que no llegue obligatoriamente que lleve de esos sella facha, pero bueno, hay muchas posibilidades. Y cuando además lleves uniforme y vas a chicle y te pases con los brazos en la espalda y una chulería arriba, que wow. Bueno, pues si por ejemplo están vigilando los emisarios extraterrestres estos, sí, claro. Y también estaba un taquillero borde. Mira, hasta ahora, allí en Avilés, los taquilleros que me topé son dos bordes y les taquilleres simpáticos. De verdad que esto no tiene nada que ver con el hecho de que la misión sexual sea la heterosexualidad, no tiene absolutamente nada que ver, porque de la misma manera podría decir por lo contrario, y tan tranquilo, no pasaba nada. Pero bueno, ya sí, a lo mejor también estaba observando esa diferencia taquillero-taquillera, ay, no, esperáis. Va a haber que usar otro criterio, porque una vez se me topó un taquillero simpático. Lo que pasa que se veía, por la traza que era, menor de 30. Y ahora que estoy pensándolo, los taquilleres también eran menos de 30. Mientras que los taquilleros desagradables son mayores, tienen traza de mayores de 40 y muchos, 50. Ah, a lo mejor va a ser el tema de la edad, el criterio importante a la hora de definir esta cuestión. Puede ser que sí. Bueno, y un tema que yo dejo yo ahí a los sociólogos estos alienígenas, ellos tendrán más datos, estarán recogiendo datos un montón. ¿Qué más cosas vi? Vi una mocina con una camiseta que me hizo mucha gracia. Y era una camiseta blanca, que sencillamente ponía un texto en negro que ponía silicona non. Justo ponía la frase esa arriba del estetis. Fizo una gracia tremenda. Hombre, yo verdad, a ver, que la moza aquella en cuestión no le hacía falta silicona. Bueno, no siendo que la llevara ya. Bueno, pues se la llevaba ya, porque iba yo con una camisa que ponía silicona, no. No sé, y otro tema que también queda para los sociólogos estos extraterrestres, Pues son temas, pero mira, daos cuenta de todo lo que vieron por allí. Ahí también estaba la mami borde. Ya no te voy a exagerar, pero está otro día, oye, y estos si están si están estos vigilando y tomando datos, de la misma manera también estaría a lo mejor el otro, ¿eh? El otro paisano. Lo que pasa es que sí, igual lo que pasa es que pilló vacaciones. Estamos en agosto, estamos en verano, claro. Pilló vacaciones de, estoy yo fartuco ya de estar en la tierra. Voy a pillar unas vacaciones, voy a ir unos días pa la estrella Betelgeuse, esta, ¿eh? O pa Vega, no sé, a ver dónde me sale mejor la oferta de la agencia de viajes y tal. Bueno, anda, va, vamos a mandar. Oh, mira, a lo mejor resulta que lo que pasa es que mandaron uno y mandaron dos becarios con él. Sí, pues eso. Vamos a mandar a este y tal. Y aparte tenemos aquí los que están en prácticas y vamos a mandarlos también para que practiquen, ¿eh? Para que viajen. Y bueno, pues ven a Segureta, ven a los taquilleros bordes, a los taquilleros agradables, y a lo mejor vieron también a la mami borde. ¿Sabéis quién es la mami borde? Fizome una gracia y tal. Digo, yo no sabía si descollonarme y tal. A ver, imaginé, pues, la pareja, hombre, mujer, no sé qué edad podían tener, 30 años como mucho. Y un par de fíes, una pequeñuca que no falaba ni nada, y otra, no sé, que podía tener 7-8 años y tal. Madre, partíme de risa, porque ya el paisano tenía toda la traza de ser un mandilín, o bueno, un pasota también, porque también sabe que pasaba bastante olímpicamente de ella. Oye, pero la cuestión es que cada vez que él abría la boca para decir lo que fuera, ella soltaba de alguna bordería. En plan de, pues podríamos comprar queso de no sé cuál para hacer unos sándwiches y tal. No me gusta ese queso. Bueno, pues entonces podríamos hacer macarrones o qué. Pero entonces tienes que hacer no sé cómo porque tú los haces mal y los haces no sé cómo. Bueno, va. Y luego, si acaso, también esperando que me den para la playa. Bueno, entonces a ver si cogemos el de salida. No sé por qué coño tenemos que ir de salida. Pero hacíamos una gracia también, ¿eh? La borde, claro. Oye, pero esto se ve, a lo mejor tenían una vida oculta en el que la bordería de la mujer estaba perfectamente justificada. No sé, qué sabe. Oye, lo dicho que da para los sociólogos alienígenas el descubrirlo, ¿no? Oye, para eso tan, joder, para eso tan ahí venga a investigar. Pues que investiguen bien y joder, que nos lo expliquen, ¿vale? Oye, en eso quedamos. Bueno, ya llegó José Antonio de los capítulos prohibidos, ¿eh? No entro todavía al estudio, pero solo por torrente de luz que trae con él, ¿eh? Este José Antonio es el dador de luz, ¿eh? Claramente, da la luz cuando llega. Lucifer, ¿sabéis que Lucifer significa exactamente eso? Dador de luz, ¿eh? Bueno, pues este José Antonio está hecho un Lucifer. Está hecho un Lucifer de todo. Bueno, seguís escuchando Anedonia en Radio Cucaracha. Radio Cuca, la radio libre de Ubieu. Seguís escuchando al anedónico miserable. ¿Qué coño era la facienda este? Están pegando los golpes por ahí fuera. Está rompiendo la radio entera, seguro. Que ha dicho él, está fartucullada la radio, voy a romperla. Está pegando golpes por ahí, no sé qué está haciendo. Ahora métese para aquí dentro. A ver si va a pegarme a mí. Igual me pega a mí, no sé, porque viene aquí a dar la luz ahora, a dar los ventiladores, a gastar electricidad aquí, gastar perres. Venga, total, sóbrenos. ¿A que sí? José Antonio, ven y saluda, por lo menos. Hola, buenas noches. Estoy aquí encantado de estar en este programa y gracias que me dejas saludar. Sí, a ver si ahora dejo de saludar todos los hermanos. Que total, oye, ya, a ver. ¿Se puede pedir un tema o algo para que me lo dediques? Dame, sí, pedir se puede pedir. Que luego te lo ponga y otra cosa, pero pedir, pues pedirlo, pide. Me lo pones y te cuento una anécdota y todo. Bueno, no sé, dicho así, no, igual hasta con la pena. Venga, ¿cuál aquí es? Yo creo que había que poner De los Panchos lo dudo. De los Panchos lo dudo. Bueno, pues tampoco llevo una que me disguste, sino que pues pones, vamos a ver. Espera un segundo. Eso sí, tienes que buscarla tú, no voy a andar yo para arriba preocupándome de andar tecleando ahí Los Panchos y toda la pesca. Ah, este chaval llega, hostia, te das cuenta, llega, llega a eso de los menos cuarto, los menos diez, déjase un saludar, prendeme todas las luces, prendeme aquí también los ventiladores, claro, entonces, luego, ¿qué es eso del consumo? ¿Qué es eso de que vienes unas facturas de hidroeléctrica tremendas? Pero bueno, oye, pues, yo lo que hay con esta tal, mira, últimamente estuve yo viendo películas. Bueno, últimamente todavía llevo yo viendo películas apocalípticas, películas apocalípticas y leyendo libros apocalípticos también. Y de alguna de las frases ya era de esas de vivíamos, teníamos más de lo que nos hacía falta, y gastábamoslo todo. Y qué cosas, ¿no? Igual esto tiene algo que ver, el hecho de estar gastando más electricidad de la que a lo mejor hacía falta, porque vamos a ver que no podemos pasar calor si fue calor. Pues si fue calor, pasamos calor, no pasa nada. A ver, más que lo pasen los madrileños, los extremeños y esta gente, digo yo, que tienen 30 grados de noche y cosas así, ¿no? La verdad, no sé, aquí por mucho calor que faiga, aquí lo que tenemos es mucha humedad, hay un tópico, pero es verdad, coño, aquí tenemos mucha humedad y los ventiladores, la verdad que no la quiten. No, para nada. Tenemos que tener un deshumidificado. ¿Valdrá para algo esas cosas? Porque un deshumidificador, ¿qué fai? Te quita la humedad ambiente. Entonces, si te quita la humedad ambiente, hay que cuando fai calor, fai menos grados que en Castilla. Pero aquí fai, notase más el calor que Castilla. Y el frío también. Y dicen que llevo la humedad. O sea, oye, yo experimento lo y es verdad, Puede estar de la cordal para pa abajo, puede estar a 5 bajo cero y notes que estás más mayor, más a gusto que estando aquí a 5 sobre cero, que estás muerto frío, allí abrigaste y estás bien. Ay, qué cosas, ya falando del tiempo, madre de Dios, pues sí que se me va la pinza, debe ser eso, a lo mejor sí. Bueno, vamos a ver, vamos a poner el cantar este que nos pidió José Antonio, ¿qué va a decir? Que tenía que contar una anécdota de los Panchos. Ah, pero la cuentas primero la canción, venga, si cuéntala primero y así terminamos con ella. Pues la anécdota de los Panchos es que a los Panchos siempre se les llamaba los Panchos, menos cuando cogían una botella de tequila que, lo, que en vez de llamarles los panchos los llamaban los borrachos. Bueno, pero eso pasa mucho, mucha gente que los llama los borrachos cuando beben. Bueno, una anécdota. Pero vaya mierda anécdota, tío. A ver, que no se merece casi ni que te ponga a cantar. Pero para eso... No, ahora que, la, que conté la anécdota tienes que ponerlo. No, no veo por qué, porque yo no considero el pago adecuado, papá. ¿Eh? Aquí hicimos un trato. No ponía tú un cantar y tú contabas una anécdota. Pero joder, una anécdota un poco curiosa, vaya anécdota, ¿no? Eso yo como si digo, vale, al fontanero de mi barrio, llámelo Manolo. Pero cuando veo cuatro o cinco vinos de más, llámelo el fontanero borracho. Pues eso es lo mismo con un electricista. ¿No, no te parece? Es que, no sé, oye, reconóceme que yo una anécdota de muy poca calidad. Yo, a mí me parece una anécdota divertida. No sé, yo creo que no lo es. En fin, a ver qué dicen aquí en el... no, están hablando de otra cosa. Decía yo a ver que los que en el chat opinen sobre si la anécdota y es buena y es mala. Pero bueno, mira, vamos a esperar un poquillín. Son 55, faltan 5 minutos todavía. Esto tiene algo de retraso, así que a lo mejor todavía los amigos que tengo aquí en el chat van a opinar. Sí, vamos a hacerlo así, ¿no? Si opinan que la anécdota valió la pena, entonces pongo otra la canción de los Panchos. Si opinan que la anécdota no vale la pena, pongo otra. A ver, entonces, a ver, tenéis que opinar. Como hay tanta gente en el chat... Ah, joder, hay dos. Uy, ¿qué más quieres? Tan fóbico y tan cabezón. Fóbico, cabezón. Venga, diz cabezón que lleve humor del absurdo. No, absurdo no, esto es muy serio. Y un tema muy muy serio, ¿eh? Ostras, fai el favor de opinar y decir si la anécdota es buena y es mala. Uy, Aparte de eso, ¿qué me dice aquí cabezón? Y decía, claro, decíame fóbico. Présteme abono las historias de bicicleta, siéntame identificado, venga, qué guay. Y luego dice cabezón, parece que tenemos todos en común la pasión por el ciclismo. En mi infancia y parte de juventud practiqué ciclismo, competía en el equipo de Suárez Escuela de Lugones. ¡Hostia! Me cago en la mano, si estoy aquí rodeado de ciclistas. ¡Qué presto! Ah, pues ya contaré mis historias. Mira, de fecho, cuánto bosque este fin de semana tenía yo la intención de ir a acampar. Al camping de Chuarca, meteme llevar la bici en el tren y meteme la subida en Esteban y la subida a la Espina, que tampoco igual son gran cosa, pero joder, apetecme a mí. Bueno, a ver, ¿qué opináis sobre la anécdota? No opináis, porque si no opináis, a ver, jolín, están aquí, vengo a hablar de las bicis, que si tú y experimento que se tal, pero no me opines sobre la anécdota y está acabándose el tiempo, Vamos a ver, fácil el favor. Joder, no sé, ¿qué voy a hacer si no? Pues pagar un repaso lo mejor aquí por la gente que está en el estudio, a ver si yo hay de aquí. Uy, sí, hay dos. Venga, pues opinemos a ver si la anécdota valió la pena o no valió la pena. Venga, rimemos. Yo creo que sí, que merece la pena poner la canción de los Panchos por esta anécdota. No fue la mejor del mundo, pero va, mereció la pena. Sí, no, la verdad que no fue una gran anécdota. Dice cabezón, vivan los Panchos. Bueno, pues vale. ¿Te gustaría te opinar? No, vale. Pues entonces no opinas. Bueno, anda, vale, vamos a poner los Panchos. Dice lo Incio y dice lo cabezón, no sé qué habrá que poner a los Panchos. Hala, José Antonio, pincha los Panchos. Bueno, espera que me despida de la gente hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por ser tantísimos que estoy flipado en la emisión digital. Ahora mismo hay 5 oyentes. Ahora mismo hay 4, llegó a ver 6. Bueno, anda. Oye, yo encantado. Muchas gracias también a todos los que estáis en el analógico, que como bien sabéis y como os digo todos los hermanos, pues siento mucho, pero no, a los de tal no os puedo contar. A los que están en el digital, si os puedo contar, los del analógico no. Bueno, nada, quedáis con los Panchos, con el Dudo este. La canción es muy guapa, la verdad, la anécdota fue una mierda, pero la canción es muy guapa. Venga, hasta la semana que viene. Thank you. tendrás dolor. Te darán de los placeres frenesí, mas no ilusión sincera como la que pedí. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que halles un amor más.